Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Bueno, compañeros, seguimos en Nos Verán Volver. La verdad es que hoy estoy súper contenta. Primero, ya nos están anticipando que vamos a tener una comunicación con la compañera Milagro Sala. Así que quédense ahí enganchados a la radio porque esto va a estar buenísimo. Recién pasó el compañero Leandro Santoro, al que le agradecemos también su participación. Estela Kalonic, reflexionando sobre Brasil. ¿Qué más? O sea, buenísimo. Pero hay mucho más. Porque hoy en el espacio feminista estoy acompañada. Hay que hacer como a veces un poco formal para presentar, pero yo hoy quiero presentar a dos compañeras, ¿sabes? Porque son eso. Tengo a Paula Penaca y a Victoria Freire. Gracias, chicas, por estar. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, muy contenta de estar acá, gracias. Bueno, yo la verdad que estoy súper contenta. Nosotros les cuento, siempre todas las semanas tocamos un tema distinto sobre el feminismo y hoy es un tema que para mí también, como anticipaba antes, atravesó también mi vida, ¿no? Porque yo también milité mucho en organizaciones distintas y la idea es que hoy podamos hablar cómo dentro de las organizaciones mixtas el machismo un poco atravesaba nuestras organizaciones y las sigue atravesando y cómo nuestro desarrollo político quizás se vio o no limitado y poder desandar un poco ese camino. Así que la primera pregunta, la que quiera, si querés, Paula, empezar, después seguimos con vos, Vicky, es, ¿notás una, vos militás hace mucho tiempo, años 90 estamos hablando, ¿notás cambios desde ese momento a la actualidad en el vínculo entre compañeros y compañeras? Sí, muchísimo cambio, no solo en el vínculo entre varones y mujeres dentro de las organizaciones políticas, sino también en mí misma, digamos, ¿no? La verdad es que yo lo que creo es que ha habido un desarrollo muy profundo de la conciencia social en general y sobre todo de las mujeres, de cuáles son nuestros derechos también para participar políticamente y que eso ha logrado una impronta muy fuerte dentro del ámbito de la política, organizaciones, partidos, etcétera, en el que los varones se vieron involucrados y tuvieron que aceptar generar mejores condiciones o condiciones de mayor igualdad en la participación. Y digo que en mí misma también porque quizás con menos conciencia que la que tengo hoy cuando empecé a militar, yo podía ver diferencias en la capacidad de representar, en los espacios, sobre todo en estar en espacios de decisión dentro de las organizaciones, pero no lo tenía tan claro, no lo atribuía tan directamente a una situación de la cultura patriarcal y machista que también tenía reproducción entre compañeros y compañeras, que se supone que todos queremos lo mismo y luchamos por el mismo objetivo, pero la cultura patriarcal estaba ahí. Y muy fuerte, impuesta. Entonces sí, por supuesto, muchísimos cambios. Y después, bueno, los cambios en las estructuras formales, ¿no? De la política también, en los ámbitos de representación, digamos, el avance en las leyes de paridad en las listas electorales, por supuesto que también tiene que ver con esta discusión que se viene dando y que, bueno, se hace efectiva de alguna manera generando algún mayor nivel de igualdad, por lo menos en la representación en las listas, ¿no? Exacto. ¿Y vos, Vicky, cómo viviste esto? Sí, creo que un poco retomando lo que decía Paula, porque me siento reflejada en sus palabras, ¿no? El cambio que supone en términos de los vínculos y de la construcción de las organizaciones, los cambios propios que registramos también y los aprendizajes. Y por otro lado, también cambios políticos y avances, ¿no? El más concreto y reciente en términos de la paridad, pero también un crecimiento de nuestro rol en los lugares de la política, que me parece que es también un cambio respecto de la agenda que el feminismo venía trabajando, ¿no? Como que hay también cierta novedad que tiene que ver con poner en el centro la disputa por el poder en sus diversas manifestaciones, espacios de decisión gremiales, políticos, bueno, de conducción en definitiva, ¿no? Exacto. Y como eso también empieza a aparecer y también transforma, por lo tanto, o o permite reflexionar sobre las formas, los roles que asumimos en los espacios de organización. Y me parece que eso también empieza a aparecer con mucha fuerza a partir de este cambio cultural que se siente, que estalló con el Ni Una Menos y que tiene que ver con la popularización del feminismo, ¿no? Exacto, Ni Una Menos con un antes y un después, digamos, podemos decirlo como un hito. Ahí vemos que los compañeros intentan, ¿no?, acomodarse a esta situación. Les cuesta bastante a veces, vemos que se cuelgan los pañuelos verdes, que intentan acompañarnos, pero después hay una bajada práctica de esto al interior de las organizaciones, o es como... Hay que forzarla. Hay que forzarla. No, yo creo, recién hablábamos con Vicky eso, me parece que hay una revolución que es generacional. Dentro de las organizaciones políticas, lo que yo veo es que los pibes más jóvenes... Los varones más jóvenes lo traen incorporado, ¿no? Ajá. Digo, tienen, obviamente, con debates, con discusiones, con aprendizajes, como decía recién Vicky, pero lo tienen más incorporado, ¿no? Tienen más incorporada la cuestión desde el lenguaje hasta la cuestión del respeto al protagonismo de las mujeres en las reivindicaciones de las mismas mujeres, del movimiento feminista. Tienen más incorporado, digamos, yo creo que es generacional. A los varones más de nuestra generación, a los compañeros más de nuestra generación, les cuesta muchísimo más. Algunos tienen más voluntad de generar estos aprendizajes y otros yo veo que tiene más que ver con una cuestión casi de lectura política, de que es políticamente incorrecto hoy seguir llevando adelante algunas prácticas machistas, ¿no? Pero bueno, a esos por lo menos los tenemos un poco condicionados, igual tienen que tratar de incorporar. Pero sí, me parece que cuesta, digamos, ¿no? No es algo que se dé naturalmente y de hecho se ve. Vos mirás hoy las conducciones políticas de la mayoría de los espacios políticos, los más cercanos a nuestra ideología y los no tanto, y siguen siendo la mayoría hombres, digamos, ¿no? Las estructuras partidarias que tienen... Las representaciones, ¿no? Cuando tienen que hablar los compañeros, ¿no? Que hablen los compañeros en los actos, que hablen los compañeros en las asambleas, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo sí, son cambios que estamos viviendo, ¿no? Que estamos atravesando, que no sabemos en qué exactamente puede venir, porque lo que ocurre hoy me parece es que todo se está poniendo en cuestión, que cuando vemos una foto de un espacio de unidad gremial y solo hay chabones, o cuando vemos una reunión de ministros, ¿no? La gran mayoría son varones, ya es una foto que nos incomoda de una forma que antes me parece que no ocurría. Eso está sucediendo y creo que sucede, por un lado, hay un cambio generacional, como decía Pau, me parece que los pibes hoy tienen otra cabeza, claramente, pero también ocurre fundamentalmente porque hay compañeras organizadas, ¿no? Como eso está sucediendo, ese espacio también donde las compañeras se piensan, donde piensan las desigualdades, los desafíos. Todo esto que está ocurriendo también con problematizar el rol del varón tiene que ver con ese movimiento de pibas que empezó a disputar espacios que donde antes quizás no estaban presentes y a cuestionar ciertas cosas, a señalarlas, a veces a hacer tildas de insoportables, pero ganando hoy un sentido común que está cambiando, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, yo cuando venía pensando que iba a hablar con ustedes, recordaba mi propia experiencia, ¿no? Y tengo un hecho muy clavado, que era que yo hacía alfabetización en Ciudad Oculta. Daba en el comedor, ¿no? Y era responsable de esa tarea. Entonces, durante la semana, yo lo que tenía que hacer era garantizar que estuviese la torta de chocolate, los cuadernos, los lápices para el apoyo escolar, como que mi tarea iba por ahí. Y pasaba un año militando así, ¿no? Tal. En una agrupación que era, le debo mucho, la AME, venceremos en las facultades sociales. Pero de repente venía un compañero que recién se sumaba, ¿no? Entonces llegaban las elecciones universitarias y los ponían a cerrar listas, a juntarse con las agrupaciones. Y yo me sentía como, claro, yo no soy buena para esto, lo mío es la torta de chocolate. Entonces veía como esto, como una cosa como muy, muy clavada, pero en ese momento lo que me pasa es que no le podía poner nombre. Claro. Y lo que veo, las diferencias que el feminismo viene a decirnos, pongámosle el nombre. Esto tiene que ver con esto, no sé si ustedes vivieron estas experiencias. Sí, por supuesto, conceptualizar, poder conceptualizar de qué se tratan esas desigualdades. Yo siempre cuento la anécdota que a mí me pasaba, siempre milité en organizaciones peronistas, el asado, el vino, para nuestro pueblo en general, pero para el peronismo en particular es como, ¿no? Asado, vino y fútbol. Entonces terminaba sucediendo que, salvo que yo fuera de referí o de porrista o me calzara unos cortos, no me gusta, digamos, jugar a la pelota, si no lo haría, digamos, me quedaba fuera de algunas decisiones que, en vez de tomarse en ámbitos orgánicos de discusión política, se tomaban después de jugar el partidito, comiendo el asado posterior. Digo, y eso es una realidad que sucedió, por lo menos a mí me sucedió, durante muchos años de militancia. Y eso era incuestionable, porque bueno, era el ámbito natural donde se reunían los varones, y por supuesto los varones eran los que tomaban las decisiones, y ya que estaban todos juntos y se habían comido un asado, tomaban decisiones de la política también. Bueno, esas cosas hoy son posibles de cuestionar porque, como vos bien decís, porque se pueden conceptualizar, porque se puede registrar que en esa lógica que se naturaliza está... también reproduciendo una desigualdad, digamos, ¿no? Me parece que esas cosas las podemos ver hoy, antes capaz no las veíamos. Y a vos, Vicky. Sí, creo que tiene que ver con lo que ustedes decían, ¿no? Cómo en la militancia muchas veces se reproducen roles que tienen que ver con las mujeres en los espacios organizativos y los varones en los espacios de decisión. Eso de distintas formas se ha expresado a lo largo de mi recorrido, y el esfuerzo también que a veces supone para nosotras vencer esto que vos decías de, no sentirnos capaces, ¿no? Como, y ahí me parece que también este fenómeno, ¿no?, esta marea feminista que hoy estamos viviendo, también tiene un elemento muy fuerte de nosotras podemos, ¿no? Y paramos y nos manifestamos y le decimos basta a las violencias, y además nos encontramos entre nosotras y nos celebramos, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como que hay una forma también de, en ese encuentro, cierto empoderamiento que me parece que es clave, que también está vinculado a este concepto de sororidad, que tiene que ver con ser más solidarias y acompañarnos entre nosotras, que cuando una compañera ocupa un lugar donde... Uh-huh. Nada, un lugar donde se abre camino, ¿no? Donde no estamos necesariamente asignadas y tenemos que lograr acceder, también estamos creciendo muchas detrás de eso, ¿no? Y me parece que eso también se está viviendo y que es importante. Por supuesto, ir rompiendo esa complicidad machista que existe, que existe en el sostenimiento de esos privilegios, pero también la afirmación nuestra, ¿no? Como compañeras que somos capaces, que podemos, que discutimos, que queremos estar presentes en todos los ámbitos y que también generamos nuevas posibilidades para muchas otras que vienen después. De hecho, creo que nuestra lucha feminista a lo largo de los años tiene que ver con eso. Hoy estamos como en un encuentro histórico entre las luchadoras que durante años, muchas veces en soledad, militaron con todas estas banderas, y las pibas que hoy... Nada, también nos enseñan con mucha frescura a llevar el pañuelo en todos lados y a revolucionarlo todo. Exactamente, como pasó, ¿no?, en el Nacional el otro día. Impresionante lo que hicieron las estudiantes ahí, poniéndole nombre, pudiendo decir a nosotros vivíamos violencia institucional. La verdad que una cosa muy impactante y emocionante. Que nos da felicidad, ¿no? Como que para mí el feminismo es el lugar donde está todo bien, ¿no? viene, pues claro, nos encontramos, esto que decías, Vicky, nos abrazamos, estamos, exorcizamos, porque efectivamente sentimos en el cuerpo que hemos sido muy maltratadas, y cuando nos encontramos todas juntas no era que teníamos un problema nosotras y el condicionamiento era individual, el condicionamiento era el colectivo y tenía que ver con un lugar de dominación. Entonces es como muy liberador el feminismo en ese sentido y está muy bueno. Ahora quería preguntarles, ¿ustedes sienten que se fueron, digamos, formando como cuadros integrales dentro de la política a partir de su militancia? ¿Sintieron condicionamientos para ese desarrollo? O sea, vos, Paula, sos legisladora, vos, Vicky, estás coordinando el observatorio y tenés una experiencia, digo, estás con Malajunta, sos referente nacional del feminismo. Igualmente, ¿sintieron condicionamientos a la hora de desarrollarse que por ahí los compañeros no tienen? Sí, yo creo que sí, digamos, que justamente este lugar asignado, este lugar impuesto de cuál es el rol que estás habilitada para desarrollar en la política, te pone obstáculos en el camino, ¿no? Porque sin ninguna duda, querer asumir un rol de tener mayor responsabilidad dentro de la militancia, de estar al frente de un proyecto, de ser referente de otros compañeros y compañeras, es también un lugar medio resguardado para los varones. Entonces, los condicionamientos para mí tuvieron que ver quizás con disputas directas con algún compañero que entendía que en su calidad de hombre tenía más derecho a ocupar tal o cual espacio. Después, por supuesto, también es verdad, y me parece que en eso lo que decía Vicky es muy importante, que hoy quizás los ámbitos de construcción de las mujeres dentro de la política están más acompañados, más abrazados por las otras mujeres. Y yo creo que esta construcción de nuestra complicidad entre mujeres, de esta solidaridad entre mujeres, de esta sororidad, hacen que, o van a hacer que para las próximas mujeres que vengan a ocupar lugares en la política, ese camino esté más allanado, ¿no? Porque la discusión está más puesta arriba de la mesa, porque las primeras que tenemos que deconstruir nuestro machismo somos nosotras mismas también, para poder tenderle la mano a la compañera que se abre camino y sabiendo y conociendo las dificultades de llegar hasta tal o cual lugar, ¿no? Entonces, me parece que nos faltó eso a mí, por ejemplo, en mi militancia, me faltó eso, digamos, que yo hoy lo veo y me parece que, incluso te voy a decir una cosa muy sencilla, en cualquier ámbito, cualquier mujer siente hoy, cualquier mujer militante siente hoy que tiene que tomar la palabra y lo hace, que a veces es una traba para las mujeres porque estás, digamos, más forzada en un rol que capaz los demás no te asignan naturalmente, y hoy a mí me parece eso maravilloso. Cualquier mujer que milita en cualquier ámbito se siente con la obligación y con la responsabilidad de tomar la palabra para exponer y plantear la perspectiva de género y la reivindicación de la agenda política que venimos construyendo las mujeres y que desde el movimiento feminista está cada vez más firme. Entonces, eso ya te da un lugar distinto, ¿no? Claro. Tenés como una reivindicación puntual y concreta para asumir ese protagonismo. Me parece que eso pasa hoy y que va a generar, digamos, mejores condiciones, ¿no? Para el desarrollo de las compañeras. ¿Y vos, Vicky, cómo lo has visto? Yo pienso en mil discusiones en distintos ámbitos de militancia, no solo el de la organización política, sino de la militancia gremial, en cualquier ámbito, digamos, ¿no? Respecto de la centralidad o no de las reivindicaciones del movimiento feminista y de nuestros derechos, ¿no? El debate siempre respecto de si ocupamos un rol central o secundario en una agenda política. Y creo que también eso está muy... Creo que es un debate más ganado, digamos, hoy, ¿no? O sea, que nos constituimos como un actor político, ¿no? Somos parte de la política, no somos una cuestión accesoria o la rama femenina, somos compañeras, claro. Y nuestro feminismo, hoy me parece que se gana un lugar en discutir la alternativa que queremos construir también, ¿no? Y eso es, me parece, un punto de fuerza, un lugar ganado después de mucho recorrido, que nos permite, bueno, empezar a imaginar qué podemos aportar a la unidad del campo popular que necesitamos, a un proyecto democrático transformador que derrote esta avanzada neoliberal, ¿no? ¿Cuánto puede aportar estas mayorías feministas, contestatarias, irreverentes que están saliendo a la calle? Y me parece que hay muchísimo para dar en ese sentido, y que por supuesto también implica pensar en otras formas de construir política, que nuestra manera de en la que nos formamos es, digamos, la forma en la que nos formamos haciendo política o participando de espacios, bueno, está muy atravesada, ¿no? por el machismo, por el punto de vista masculino en nosotras y en nuestros compañeros, y que hoy se abre la posibilidad de replantear, de cuestionar esas formas de construcción y de pensarlas como un aporte para la mejoría del conjunto, digamos, para el bienestar del conjunto, ¿no? Que me parece que el feminismo aporta en democratización, en ampliar derechos, y que todo eso redunda siempre en un crecimiento para todos y todas, ¿no? Aunque, por supuesto, discutir privilegios implica también, en muchos casos, dar pasos al costado. Pero me parece que es importante, que hay una mirada de conjunto, hay una propuesta integral también del feminismo en términos de poder tener otra vida, otros vínculos, otras relaciones que son mejores. En esto que planteás del feminismo en términos de la transversalidad que tiene, ¿no? ¿Ustedes piensan que directamente ser feministas nos pone en una misma vereda política, nos puede, por el hecho solo único de ser feministas, ya estamos pudiendo construir una alternativa, o ahí hay algo ahí que, no sé, digan? Hay una discusión, se abrió una discusión muy interesante con esto que decís vos y con esto último que decía Vicky, cuando fue la discusión por la legalización del aborto, ¿no? Y había una discusión interna en las organizaciones del campo nacional y popular, por lo menos en las que yo transito, que tenía que ver con, bueno, cuánto, ¿no? discutir dentro de la agenda política el aspecto de la legalización del aborto, nos corría de discutir, ¿no? Y nos corría de discutir la situación de la política económica actual y cuánto eso les daba un atajo, ¿no? A este proyecto neoliberal encabezado por Mauricio Macri para escabullirse y correr el eje de la gran situación económica a la que nos están sometiendo a todo el pueblo argentino en función de seguir gobernando para una minoría y endeudarnos de aquí a mil años y etcétera. Y me parece que esa discusión se termina saldando, digamos, ¿no? Por esto que dice Vicky, porque lo cierto es que cualquier avance en nuevos derechos tiene que ver con cuál es el modelo de país que nosotros queremos construir. Y desde la discusión de un nuevo derecho para las mujeres, también estamos discutiendo que el Estado tiene que hacerse cargo, que el Estado tiene que garantizar esta cuestión porque tiene que ver con una cuestión de salud, que lo cierto es que lo otro que quedó demostrado a partir de esa discusión es que el gobierno tiene que llevar adelante políticas que contemplen la necesidad del pueblo, la gran movilización, la posibilidad de construir una demanda desde un sector de la sociedad. Digamos, todas esas lógicas tienen que ver con el tipo de proyecto político que nosotros queremos para nuestro país. Entonces, sin ninguna duda, está en sintonía, está vinculado, tiene una relación, no nos corre de la discusión del proyecto de país. Pero bueno, eso aparecía como un debate, ¿no? Y aparecía como un debate porque también está cruzada esta discusión por el sistema patriarcal y por la cultura machista. Pero me parece que ahí se pudo dar vuelta a eso, ¿no? Luciana Pecker decía en un artículo muy lindo donde, bueno, ella resignificaba esto de la revolución de las hijas, que también era necesario tener algún triunfo, ¿no? Después de que habíamos ganado la votación en diputados. Y que eso también aportaba a la construcción y la posibilidad de pensar con expectativa y con esperanza que se puede derribar a un modelo y a un proyecto como el que encabeza Mauricio Macri hoy en la Argentina, ¿no? Exacto. Vicky, vos, digamos, a las dos las encontró el kirchnerismo en lugares distintos, ¿no? Una militando la gobernabilidad de un proyecto político, vos, Paula, vos, Vicky, dentro de un movimiento de Patria Grande, no dentro del proyecto, digamos. Entonces, por ahí, ¿cuáles son para vos el aporte que le hizo el kirchnerismo al movimiento feminista? Y también, ¿cuáles son sus deudas, no? Que lo podamos charlar, las dos cosas, o sea, el aporte y sus deudas. Sí, bueno, creo que en términos de aportes hay muchos avances durante los últimos años que tienen que ver con un montón de legislaciones y de políticas públicas, ¿no? Con una concepción del rol del Estado garantizando derechos. Y no sé, quizás, por supuesto que el matrimonio igualitario es de aquellas más paradigmáticas, pero yo destaco una en particular, que es la Ley de Identidad de Género, que me parece que es muy revolucionaria, que fue un avance inmenso en aquella población que está más atrasada en términos de derechos, ¿no? Más en situación de vulnerabilidad mayor, como son las trabas y las trans. Por supuesto que implicó un paso enorme. Me acuerdo a Diana Zacayán explicándonos, ¿no?, lo que significaba ser reconocida como sujeta y lo que puede suponer eso para la construcción y acceso a nuevos derechos, que son los por los que hoy estamos peleando, como el cupo laboral trans. Me parece que hay, bueno, se pueden mencionar otras, ¿no?, medidas muy significativas. Está el debate sobre el aborto, ¿no?, y esa deuda, porque el aborto, a su vez, la legalización del aborto va a un nudo muy complejo y muy profundo, donde aparece la sexualidad, el derecho al placer, la maternidad, el mandato de la maternidad, bueno, una serie de cosas que también deconstruyen fuertemente concepciones que tenemos encima, incluso para muchas feministas también, a veces hemos negociado muchas veces con el aborto en el sentido de si era una o no una reivindicación central, ¿no? Claro. Si tenía que estar en una agenda o no, si es algo que podía piantar votos, y finalmente nos encontramos con que hay una mayoría, ¿no?, dispuesta a conquistarlo. Creo que hoy, en otro contexto, ¿no?, en un contexto avanzada neoliberal, se pueden habilitar nuevas y mejores y más fuertes alianzas que puedan no sé, abrir los límites de lo posible. Para mí el feminismo es eso, al menos yo, en mi recorrido me he encontrado con eso, con que el feminismo amplía el horizonte de lo posible. Cuando Loana le reconocen su identidad y su nombre, ella dice, esto hay que ganarlo para todas, ¿no? Y todas las trabas le decían que no, que eso no iba a ser posible. Y sin embargo, ocurre. Y creo que el feminismo es ese motor que empuja siempre a mayores niveles de igualdad y mayores niveles de derechos. Por eso pienso que una de las cosas muy importantes que está ocurriendo en este contexto en el que tenemos que ser una oposición inteligente, capaz y muy amplia, es poder esto, proponer al feminismo como parte del proyecto que tenemos que construir, como lo decía Cristina cuando votó a favor del aborto el 8 de agosto, ¿no? Nacional, Popular, Democrático y Feminista. Y me parece que en esa conjunción hay un montón de cosas por construir, por avanzar, por desarrollar, que van a ser muy positivas, porque de hecho aparecen con fuerza en ese futuro de esas pibas y esos pibes, ¿no? Que salen a la calle, y yo no puedo dejar de pensar en eso, de que lo que estamos haciendo tiene futuro en tanto y en cuanto ellos y ellas son los protagonistas. Exacto. Bueno, chicas, la verdad que estoy emocionada, estoy muy contenta. Esto, no sé, pienso que nuestro desafío es la articulación de que todas las demandas del movimiento feminista y transfeminista puedan ser parte del nuevo proyecto de gobierno, ¿no? Que pueda llegar al poder. Creo que de esa manera, no sé si ustedes comparten, vamos a echar por tierra el patriarcado más rápido si logramos un proyecto de gobierno articulando todas estas demandas, que a la vez sea un gobierno nacional, popular, federal, latinoamericanista, ¿no? Hoy lo que está pasando en Brasil. Ahí es interesante pensar que no fue suficiente seguramente, y el panorama es muy difícil, pero una semana antes de las elecciones también fueron las mujeres e identidades LGTB las que se convocaron detrás de la consigna El No, y me parece que ahí hay una clave para desarrollar. Para desarrollar, ni hablar. Bueno, gracias, Paula. No, gracias a vos. Mándenle un beso a Milagro ahora que la reciban, Milagro, y mucha toda fuerza. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicas. Y ¿saben qué? El patriarcado se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.